en el capítulo número 14. Éxodo capítulo 14, el versículo número 14. Dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la linda experiencia y la oportunidad de reunirnos en este día santo para estudiar su palabra. Señor, gracias por el grupo Fortaleza que nos elevó hasta el trono de su gracia. En esta hora, Señor, haga posible la presencia de su Espíritu en cada corazón presente. Permita, Dios, que sus ángeles nos traigan luz y este lugar se llene de su hermosa presencia. Que al salir de aquí, cada uno de nosotros pueda oler, pueda llevarse su aroma, su perfume, su fragancia. Oh Dios, que su santidad nos contagie. Padre Santo, que su amor nos inunde, que su gracia nos alcance. Haga de nuestra vida una bendición, una inspiración para otros. Que seamos hijos de la luz y que ninguna tiniebla se encuentre en nuestro ser. Hoy entregamos este culto en sus manos y nuestras vidas también. Dios querido, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Durante la semana vamos a compartir algunos trabajos que nos enseñarán a comprender esta frase de Éxodo 14:14. Es una serie que hemos venido acariciando hace algún tiempo, pero como todas las cosas en la Biblia tiene sus detalles. Éxodo 14:14 dice el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son vosotros? ¿Pelea Jehová por todos? No. ¿Pelea Jehová por cualquiera? No. Hay un equipo, hay un pueblo, hay personas a quienes Jehová defiende, por quienes Jehová pelea. Y es interesante entender las condiciones para ser de ese equipo. ¿Cómo es posible que el mundo cristiano de hoy tenga tan poco poder teniendo un Dios tan poderoso? ¿Cómo es posible que el cristianismo de hoy esté tan en entredicho con un Dios tan santo? ¿Cómo es posible que cada vez aumentan más los cristianos en el mundo y la maldad y el pecado aumenta más y más? ¿Cómo es posible que entre tantos cristianos que llenan la tierra haya tan pocas maravillas obradas por Dios Todopoderoso? ¿Qué pasó? ¿Quién es ese Jehová? ¿Y quiénes son esos vosotros? ¿Defiende Dios a su pueblo? Sí. ¿Cuida a sus hijos? Sí. ¿Pelea por sus hijos? Sí. ¿Quiénes son los hijos de Jehová? Para entender la semana debemos entender primero la respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes son vosotros a los que Jehová defiende? ¿Y por qué si Dios es un Dios tan poderoso y es nuestro Dios? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no nos defiende? ¿Qué pasó con Jehová? ¿Qué pasa con su pueblo? Esta semana es una semana caliente. Y vamos a ponerle las cosas en las manos de Dios. Y yo no sé cuánto tiempo tenemos, son las 12, así que si... me faltan 2 minutos. ¿Le parece bien si terminamos a la 1? Sí, pues yo necesito predicar este sermón. Pongámonos de acuerdo. ¿Podemos predicar sin ningún problema? Entonces vamos a trabajar. Número 1. Salmo 34, versículo 7. Veamos promesas hermosas de la Biblia. Pero cada una tiene sus detalles. Y debemos entender los detalles. Jehová peleará por vosotros. Pero ¿quiénes son esos vosotros? Salmo 34, versículo 7. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa, ¿dónde? ¿De quiénes? ¿Y qué hace con ellos? A los que le temen. A los que temen a Jehová. En un momento vamos a estudiar qué significa temer a Jehová y a ver si estamos dentro de ese grupo. Número 2. La Biblia dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, que este Miguel defenderá en el tiempo de angustia a su pueblo. ¿Pero a quiénes? Daniel capítulo 12, versículo 1. Creer en una verdad que no produce ningún resultado no tiene sentido. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Está su nombre en ese libro? Hoy debemos poner las cosas sobre la mesa, porque ya está bueno que Jehová haga el ridículo en un mundo pecaminoso con personas que se dicen de su pueblo y no tienen poder. ¿Cómo es posible que hablemos en nombre de un Dios todopoderoso y nuestra vida está arrastrada por el suelo? ¿Cómo es posible que oremos, oremos, oremos y nada ocurra? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Oh, yo no vine a regañarlo, yo voy a predicar la palabra de Dios. Disculpen si el tono de voz o alguna cosa, perdonen. Romanos capítulo 8. Otra promesa. Y son promesas que sabemos de memoria. Pero, ¿y entonces? Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice el versículo 28, y sabemos, ¿qué cosa? Que a los que aman a Dios. ¿Qué les pasa a los que aman a Dios? ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Usted debe preguntarse, número uno, ¿soy yo una persona que teme a Jehová? Entonces el ángel me va a acampar y me va a defender. Número dos, ¿soy yo una persona que tengo mi nombre en el libro de la vida? Entonces Miguel me va a defender. ¿Soy yo una persona que amo a Dios? Entonces todas las cosas me ayudarán a bien. Asegúrese de esas condiciones. Porque si usted no cumple las condiciones, entonces usted no recibe las bendiciones. Y de eso se trata la semana. Hoy nosotros deberíamos tomar suficiente tiempo para explicar en qué consiste la naturaleza de la profecía condicional. ¿Por qué el pueblo judío, teniendo un Dios todopoderoso, fracasó? ¿Por qué la nación judía, teniendo la dirección del Espíritu de Dios, levantó a Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo es posible que los depositarios del conocimiento del Altísimo fracasaran como nación? Y usted se siente y se cree muy seguro y muy confiado, apoyado, averigüen qué. Y de eso se trata esta semana. No vamos a perder el tiempo ni a pasarle la mano. Vamos a poner las cosas sobre la mesa y usted hará una decisión. O se decide consagrarse a Dios, o se entrega a nuestro Dios. La otra no. Jesucristo tiene un mensaje en el sí y en el amén, no en el fracaso. Cristo no conoce fracaso. ¿Podemos orar nuevamente? Yo no sé hasta dónde nos dará el tiempo para bregar con la primera parte, los que le temen. Salmo 34:7. ¿Quiénes son los que le temen? Vamos a ver la experiencia grandiosa de Moisés, la experiencia gloriosa de Josué y la experiencia de muchos grandes de la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron vidas tan poderosas? ¿Cuál era el secreto de sus vidas? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? ¿Oramos? Padre querido y eterno, volvemos otra vez ante usted para agradecer su presencia, su dirección y su bendición. Gracias, Señor. Muchas gracias por la oportunidad de reunirnos en este día para aprender más de su palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda tener un espíritu humilde, puro, santo y sencillo para el conocimiento de su palabra. Quite todo ruido de nuestra mente que interrumpa la recepción de su mensaje. Permita que en este lugar sus ángeles puedan establecerse y en cada corazón su espíritu pueda asentarse. Háblenos, Santo Espíritu, a través de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Salmo 34, versículo 7. Dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿Quiénes son los que temen a Jehová? Y ahora vamos a hacer un estudio rapidito acerca de lo que significa el temor a Jehová. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, el proverbista nos dice qué cosa es el temor a Jehová. Y luego nos describe a la definición de lo que es temer a Jehová en una forma muy interesante. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Perdonen si vamos un poquito rápido a ver todo lo más que podemos cubrir, porque esto no es de la serie de la semana, es solamente la introducción. Si vamos a entrar a una semana donde vamos a ver a Dios haciendo maravillas, haciendo cosas poderosas, tenemos que entender por qué esas cosas poderosas están ocurriendo. Usted no puede entrar a las cosas poderosas sin entender las razones, las condiciones. Dios no es un Dios de cualquier manera. No, Señor. Dios es un Dios de orden y tiene una manera como Él establece las cosas. Si usted no cumple las condiciones, olvídese. Puede brincar y patalear, como vamos a ver más adelante, cuando Jesús llega por segunda vez y una gran cantidad de gente perdida. Inclusive le dicen, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre echamos fuera demonios. Y le va a decir a ustedes, yo ni lo conozco, quítense de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a conocer al Dios que decimos creer, para entender entonces cómo Él trabaja para hacer sus maravillas. Entendiendo esto, haciendo esto, entonces veremos lo otro. Y nuestra vida será una vida de poder, una vida maravillosa. El domingo pasado, más exactamente el sábado pasado, terminamos una semana de oración en una universidad adventista nuestra en Argentina. Me dice que los jóvenes que cantaron son de Chile. Nada más le vi las espaldas. ¿Son ustedes? Por lo menos reconozco las espaldas. Me encanta cómo cantan. Margarita me dio un CD, lo puse en mi casa y mis hijos lo oyeron y se lo llevaron. Así que tenemos que hablar. El año que viene posiblemente vayamos a la universidad de ustedes en Chile. Estamos haciendo los arreglos. Pero ahora vimos cómo Dios hace maravillas. Había como 3.000 muchachos. Y el día que llegamos, un viernes, hablamos con el pastor Heinz, Carlos Heinz. Le dije, pastor, ¿sabe? Me gustaría que tuviéramos culto a las 5 de la mañana. Y me mira y se ríe. Dice, ¿a qué hora? A las 5 de la mañana. Dice, ay, pastor, bueno, imagínese a las 5. Digo, sí, mire, en Perú hicimos así, así, así, así, y ocurrió así, pasó así, así, así. Dice, bueno, vamos a ver. Nos reunimos con el equipo de capellanes de la universidad. Y entonces le dice el pastor, ah, miren, el pastor Porter le quiere hacer un anuncio, le quiere decir algo. No se atrevió ni siquiera a decírselo. Le dije, miren, queremos tener culto a las 5 de la mañana. Y se empezaron a reír. Digo, no hay problema, yo nada más quiero que abran la iglesia. Y entonces dice el pastor, ¿y quién lo va a anunciar? Digo, yo lo voy a anunciar. Pastor, mire, déjeme decirle. Bueno, y me dijeron cosas que yo no lo voy a decir a ustedes. Y llegó el viernes por la noche. Eso era antes de la reunión. Y empezamos a presentar la palabra de Dios. El Dios que usted cree es todopoderoso. Y si usted cumple con las condiciones, Él hace cosas todopoderosas. Una de las cosas que me estaban diciendo era que si hacía llamado y nadie pasaba al frente, que no me preocupara. Y dije, ¿cómo no me voy a preocupar? Se imagina un evangelista haciendo llamado y que nadie pase al frente. Eso es como un vendedor que salga a vender todo el día y no venda nada y le diga, no se preocupe. Ah, no. ¿No me están entendiendo? Y esa noche cuando el Señor hizo el llamado, le dije, solamente quiero jóvenes de 30 años para abajo, que pasen al frente. Y cuando empezaron a pasar, cuando el pastor vio que iban más de 1.000, empezó a llorar. Y después que estaban ahí al frente, a mí se me había olvidado el asunto y dije que era a las 5 de la mañana. Y cuando estaban ahí al frente, 1.500, 2.000 muchachos, me dice el don, oye, este es el momento del anuncio de mañana. Y digo, ah, pero es verdad que el Señor se la sabe toda. Estaban todos llorando, llorosos. Le dije, y una cosa le voy a decir a ustedes. Si esas lágrimas no son de cocodrilo, sino que son lágrimas de verdad, le tengo un desafío. ¿Ustedes aceptan el desafío? Pues mañana tenemos un culto a las 5 de la mañana. Me miraron así. Dije, a las 5 de la mañana. ¿Ustedes se atreven a desafiar? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Llegó el domingo a las 5 de la mañana, compadre. Llegamos los pastores y demás. Eran las 4:45. Empezaron a montar las cámaras y todo, porque hay un equipo que me acompaña. No vienen aquí conmigo ahora, porque estuvimos en Panamá, estuvimos en Argentina, y la semana del 20, del 21 al 28, vamos a estar en Nueva York. Entonces le dije, descansen esa semana, porque si lo llevo a Tampa también, ustedes, entonces ellos pagan todo, pagan avión, hotel, ellos cubren todos sus gastos. Pues como yo no vendo nada, todo lo regalamos. Si usted quiere venir a trabajar, venga, pero yo no le doy un centavo, yo no tengo dinero. Es la verdad, nosotros no vendemos nada, todo lo damos, pero nada nos falta. Entonces por eso no vinieron a esta semana. Y montaron todo. Allá comienza el invierno, ahora ustedes lo saben, un friazo que hacía. Oiga, qué cosa linda. A las 5:05. ¿Han visto esa manada de ovejitas que entran en tropel? El salón tenía como 1,200 muchachos. Y el pastor trabajó la cabeza y comenzó a llorar. Y así pasamos la semana entera. Tenemos un Dios todopoderoso. El problema, queridos, es que nos falta consagrarnos a ese Dios todopoderoso y romper detallitos que no permiten que su gracia nos use. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es el temor a Dios? Capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es, número uno, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es el temor a Jehová? Eso. Entonces, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que hacen eso y los defiende. Pero si usted no hace eso, si en la vida suya, en lugar de esto, se ven los frutos de la carne, ¿cómo puede decir usted, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen? Satanás te va a entrar a palos. Pues Satanás conoce las reglas del juego. Ok, ¿quieren que lo leamos en la Biblia? Para que vean que yo no me lo estoy inventando. Perdonen, a mí me encanta la Biblia porque la Biblia me dice las cosas aunque me hagan reír. Hechos capítulo 19. Mucha gente cree que por pronunciar el nombre de Jesús ya la hizo. Como dicen los mexicanos. ¿Hay algún mexicano aquí? ¿Cuántos son mexicanos? Oiga, yo me he aprendido el idioma mexicano y difícil se me sale ya. Hechos capítulo 19. Miren un grupo de muchachos que creyeron que pronunciar el nombre de Jesús era suficiente. Hechos capítulo 19, versículo 13. Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo». Había siete hijos de un tal Esteban judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Jefe de quién? O sea, que el papá de tu muchacho era sacerdote, ¿sí o no? ¿Eran hijos de un pastor? Se supone que como hijo de un ministro fueran personas consagradas, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Que hacen el culto en la mañana y en la tarde. Y de un sacerdote judío. Y vinieron a enfrentar un endemoniado en el nombre de Jesucristo. Y miren lo que pasó. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? A nosotros somos hijos de un sacerdote. Ah, sí, pues espérense. Versículo 16, ¿qué dice? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, ¿qué cosa? Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuántos eran ellos? ¿Y cuánto era el demonio? Le entró a palo. Tenga mucho cuidado. No, yo tengo el mensaje correcto. Tengo la doctrina correcta. Estoy en la iglesia correcta. Tenga cuidado. Que con todo y mensaje correcto, doctrina correcta, usted puede ir derechito a la perdición. Nosotros estamos muy confiados en el mensaje que tenemos. Pero no estamos viviendo el mensaje que predicamos. Y ese es el problema. No hay matrimonio entre una cosa y la otra. Cuando usted lee la Biblia y lee a Jesús, no es un asunto de conceptos o doctrinas o palabras, es un asunto de experiencia. Si la doctrina que tú conoces, si la doctrina que tú tienes no ha sido capaz en tus manos de salvar a otro, ¿cómo te garantiza a ti que te va a salvar a ti? Si lo que tú dices creer, lo que tú dices predicar, no está haciendo nada en tu vida, entonces, querido, ven a Jehová, porque la doctrina es poderosa. Jehová es poderoso, la doctrina es verdadera, el mandamiento es verdadero, pero ¿lo estoy viviendo? ¿Entienden a dónde vamos, queridos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos cubriéndonos ante los demás, pero ¿y en privado? Ya no es tiempo de perder el tiempo, queridos, es tiempo de convertirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que convertirse ahora, y recuerde que Juan el Bautista le predicó a los judíos el pueblo de Dios. Jesús le predicó a los judíos el pueblo de Dios. Y los apóstoles le predicaron a los judíos el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios fue que le dijeron que se arrepintieran. Y usted se sentirá ofendido si yo le digo hoy, arrepiéntete, porque usted cree que ya se arrepintió. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una vida pobre, débil y flacucha. ¿Dónde está el poder de Dios que actúa en tu vida? ¿Qué pasa con tus hijos, con tu esposa, con tu familia? ¿Qué está pasando con tus amigos? ¿Tu testimonio ya los convenció y los convirtió? Sí, Jehová peleará por ti, pero ¿quién eres tú? Oh, Jehová peleará por vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Número uno, los que tienen el temor a Jehová. ¿Y quiénes son los que tienen el temor a Jehová? Los que aborrecen el mal camino, la soberbia, la arrogancia, la boca perversa, etcétera. Pero mira qué cosa linda, cómo la Biblia define esto de temer a Jehová. Proverbios 9:10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Queridos, esto es de vida o muerte. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es ¿qué cosa? La inteligencia. La persona que teme a Jehová es sabia. La persona que teme a Jehová es inteligente. ¿Por qué? Porque se aparta del mal y conoce más de Dios. Y su vida refleja ese conocimiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no hay diablo que lo pueda destruir. No dije que lo pueda tocar, porque Dios permite que nos toquen. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Vienen pruebas y dificultades? Pero Jehová está con nosotros. ¿Vienen problemas y angustias? Pero Jehová está con nosotros. ¿Maltrataron duro a Pablo? Pero Jehová no lo abandonó. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? Proverbios, capítulo 15, versículo 33. Ay, queridos, si esto se comprende, la semana vamos a tener una semana maravillosa. Proverbios 15, 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿Y qué dice ahora? Y a la honra precede la humildad. Los que tienen temor a Jehová son gente humilde. No importa cuánta gloria el mundo le diga. Saben que ellos son polvo y están ahí debajo a los pies de Cristo Jesús. Toda la gloria y la alabanza es de Jehová. Se mantienen humildes en la presencia del Altísimo. Porque sin mí nada podéis hacer. ¿Necesitamos más del temor a Jehová? ¿Necesitamos más sabiduría? ¿Necesitamos más inteligencia? ¿Necesitamos ser más humildes? ¿Sí o no? Me gustaría mucho detenerme a hablar de la palabra humildad. Es una palabra maravillosa. Es una palabra preñada de conocimientos. Es como una esponja que usted mientras más la aprieta, más belleza de significado sale de la palabra humildad. A ver si decimos algunas cosas. La palabra humildad es la raíz de la palabra. La raíz es humus, una palabra latina. Humus es un tipo de tierra, un tipo de terreno. Terreno humífero. El terreno humífero, humus, tiene un 80% de materia orgánica, un 10% de grava y un 10% de arena. De manera que hace de ese terreno un terreno freático, es decir, el agua cuando cae puede atravesar por él. Y entonces, la materia orgánica que tiene sirve de alimento a las plantitas que son sembradas en ese terreno. Por eso, las plantas producen tanto en ese tipo de terreno. ¿Qué significa humildad? Significa que la persona es un terreno. No importa que no le reconozcan. No importa que lo pisen. No importa que lo critiquen. No importa lo que le hagan, siguen produciendo para la gloria de Dios. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces la persona que tiene temor a Jehová produce. No para recibir gloria, la gloria de Jehová. Produce porque esa es su naturaleza que recibió de Cristo Jesús. Capítulo 10, versículo 27, Proverbios. Proverbios 10, 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿qué cosa? Serán acortados. ¿Es importante el temor a Jehová? ¿Sí o no? Dice también Proverbios capítulo 14, versículo 26. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. 19:23. La Biblia es un manantial de conocimiento. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. Alabado sea el nombre de Dios. El temor a Jehová, el temor a Jehová. 16:16, miren esta última cita. Dice el verso 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir la inteligencia vale más que, ¿qué cosa dice? Vale más que la plata. ¿A quiénes el ángel de Jehová acampa y defiende? A los que tienen temor a Jehová. Seamos sinceros, ¿tiene usted temor a Jehová? ¿Muestra su vida la humildad y el carácter precioso de Jesús? ¿Está buscando la forma de glorificar a Dios en su vida? ¿Aborrece el mal, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa? Ok, ¿cómo podemos definir, pastor, ese asunto de aborrecer el mal? Ok, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Aquí hay una lista de esas cosas raras que representan el mal y las cuales hacen que las personas se pierdan. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Alguna de esas cosas se ven en la vida de algunos cristianos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y puede una persona que practique esas cosas estar lleno del poder de Dios? No, jamás. Jamás. Entonces el temor a Jehová es justamente rechazar hacer esas cosas. El amigo o la amiga te incita a esto, corta con ese amigo o esa amiga. No importa quién sea. Hasta que no busquemos a Dios como primero y principal en nuestra vida, olvídense. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Y cuando decidimos buscar a Dios de todo corazón, la gente empieza a ver en nosotros que hay un poder nuevo que dirige, cambia y transforma nuestra vida. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, la gente necesita ver eso. Y cuando la gente ve eso, es como el testimonio de Juan el Bautista. Dice San Juan capítulo 1, que él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Ahora, ¿por qué Juan dio testimonio de la luz? En el versículo 33 del capítulo 1 de San Juan dice, y el que me envió a bautizar me dijo. Dice, y yo no le conocía. Juan dice, yo no conocía a Jesús, pero el que me envió a bautizar me dijo. Es decir, Dios y yo somos amigos, y él me llamó a esto. Y él me explicó lo que debía hacer. Y somos tan amigos que me dijo, cuando tú veas descender el Espíritu Santo, ese es. Juan conocía a Dios, tenía temor a Dios. Juan eventualmente se apartaba de la gente y se iba al desierto a buscar otra vez la presencia del Señor. Dice la sierva de Dios en el libro de Salmos, toda la gente, que se retiraba de la multitud para llenarse otra vez de la presencia del Todopoderoso. Necesitamos en la madrugada levantarnos y llenarnos del Señor, ¿sí o no? ¿No han notado que cuando usted busca más la presencia de Dios, cuando saca más tiempo para estar con Él y sale de la presencia de Él, como que la vida le sonríe diferente? ¿Sí o no? Y como que las cosas salen diferente, y la gente lo mira a usted diferente, y la gente se le acerca. ¿Cierto o falso? Necesitamos esa comunión con Dios. Necesitamos ese temor a Dios. Y entonces cuando usted sale a hacer la obra de Dios, hasta el diablo se frena. En la ciudad de Santiago fui a visitar a una persona, miembro de mi iglesia, y había contratado a una muchacha para trabajar en su casa. La muchacha tenía 3 demonios. Y estaba trabajando en la casa de la hermana. Y cuando llegué, que me siento con la hermana para hablar, la muchacha sale de la cocina, se para en el comedor y me mira. Oiga eso, yo soy el pastor de la señora de la dueña de la casa. Y se para la muchacha y me dice, ¿qué tú haces aquí? Oiga el lío que se armó ahora. La trabajadora diciéndole al pastor de la dueña de la casa, ¿qué tú haces aquí? Y la hermana brinca como un gallito para caerle encima a la pobre muchacha y la agarra por un brazo y digo, tranquila, tranquila. Dice, pero, ¿y esa falta de respeto? Tranquila, sientes. Y la hermana sí molesta, porque ¿cómo le hace eso a mi pastor? Digo, ven, siéntate. Y se sienta la muchacha. Y le pregunto, ¿cuántos son ustedes? 3. Y entonces la que se confundió fue la hermana. Dice, ¿cómo que 3 si nada más es una? Y empezó el diálogo. ¿Y cómo ustedes comenzaron a vivir en esa muchacha cuando tenía 8 años? ¿Y cómo pasó? Ella fue a llevarle una comida a su papá, estaba trabajando en la finca, y bajó al río a buscar agua. Y como nosotros estábamos libres, la casa se había muerto. No teníamos dónde vivir. Y nos quedamos aquí. ¿Verdad que usted sabe que los demonios son reales? ¿Sí o no? No, parece que no. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sabe usted de qué está llena la casa suya? Asegúrese. Asegúrese. Oiga, pastor, espérese, no me ponga nervioso. Asegúrese. Déjame poner un poquito más nervioso. San Mateo capítulo 12. Querido, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, pero tenemos que seguir las reglas del juego. No podemos vivir como chivos sin ley y que Dios salga a defendernos. Así no se vale. San Mateo capítulo 12, versículo 43, dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde salió? Del hombre. ¿Dónde vivía? En el hombre. ¿Dónde viven los demonios? En los seres humanos. Creemos que podemos vivir como nos dé la gana y vivir como querramos. Y al final, ¡ay Dios, ayúdame! Y viene el Señor, ¿qué pasa aquí? No, déjese de eso. Hay reglas en el juego. Hay reglas en el juego. La gente cree que están viviendo como chivos sin ley. De un lado están los ángeles poderosos de Jehová, del otro lado están los demonios también. De un lado está Dios con todos sus ángeles, del otro lado están ellos. Y creemos que podemos burlarnos de Dios. Déjese de eso. Aún llamándonos cristianos, queremos que podemos jugar el jueguito de un ratito para acá y un ratito para acá. Sí, ratito para allá. ¿O saben lo que es Lucas y Juan Mejía en el este? Ah, perdón, yo pensé que estaba en República Dominicana. Y veo tantos dominicanos. Es que donde vivo no hay ni un dominicano. El único dominicano soy yo y, ¿cómo se llama? Y mi familia. Después hay de todos los países, pero no dominicano no hay. Hay un pastor ahora dominicano y la esposa es americana. Trabaja conmigo. En un momento pensé que estaba en Santo Domingo, perdonen. Ay, Señor. El tanto viajar por aquí, por allá y por allá, uno termina añorando su gente. O sea, el problema de nosotros los dominicanos es que somos multicolores. Usted ve blanco, rubio, negro, azul, verde, colorado, de todos los colores. Entonces yo siento, digo, ahora sí estoy en mi ambiente. En los lugares que voy, todos son, ahí en Argentina hay muchos rubios, pero rubios de verdad. Y digo, oye, ¿de dónde que estoy? Estaré en mi, porque donde vivo así son todos. Los americanos que vivo somos rubios, con los ojos de color y toda esa bobería. Y nosotros parecemos una mosca en la leche. Pero no bebemos la leche. Capítulo 12, San Mateo, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué cosa? ¿A quién le está llamando casa? ¡Al hombre! No me diga a mí que una gente que asesina, que una gente que roba, que una gente que mata, que una gente que hace destrucciones, está lleno del Espíritu Santo. No me diga a mí eso. No me diga a mí que una gente que fornica, que adultera, enfermo de la ¿cómo se llama esta cosa? Pornografía, esa es la palabra. Enfermo de la pornografía, el ángel se le sienta al lado. ¿Viste esa? ¿Viste esa? ¿Quién le ha dicho eso? ¿El demonio se le sienta al lado? ¿O no? Recibí una llamada telefónica de una muchacha recién casada. Una muchacha sumamente hermosa, un monumento de mujer. Me llama desesperada. Mire, queremos que venga a hablar con nosotros. No quisimos llamar a nuestro pastor ni a nadie de aquí para que esto nadie lo sepa. Pero confiamos que usted nos puede ayudar. Yo, qué raro, esta gente tiene 6 meses de casado. Y ya me están llamando, eso está raro eso. Digo, mija, pero ¿y qué es lo que pasa? Dame un anticipo, un adelanto. ¿Y sabe por dónde voy a entrar? Dice, no, me da vergüenza. Digo, ajá, pero como quiera uno tiene que hablar, dime algo. Dice, hace 6 meses que nos casamos y nada. Digo, ¿cómo que nada? Dice, ¿usted sabe? Digo, mira, yo no sé, pero déjame hablar con tu esposo. Sí, porque me estaba metiendo en un problema. Y le digo al tipo, oye, ven acá, ¿qué es lo que dice ahí esta muchacha? Dice que nada. Dice, sí, es bueno que venga y hable con nosotros. Se divorciaron. El tipo era enfermo de la pornografía. Y él prefería su pornografía que a su mujer. Y él prefirió quedarse con su pornografía y divorciarse de su mujer. ¿Me dice usted que estaba el espíritu en la pornografía con este hombre? Pero tengo buenas noticias. Si usted es víctima de la pornografía, el Señor tiene su Espíritu Santo. La espada del Espíritu puede cortar cualquier cadena que usted tenga encima. Jesús vino a libertar a los cautivos. Pero tiene que entender las reglas del juego. Déjese de estar fingiendo y aparentando lo que usted no es. El problema de la vida cristiana hoy día es que la gente cree que fingiendo y aparentando está saliéndose con la suya y se destruye cada vez más. ¿O no? ¿Sí o no? Necesitamos sinceridad delante del Señor. Para que Él nos defienda y pelee por nosotros, tenemos que venir sinceramente a abrirle el corazón a Dios y decirle las cosas como son. Esta niña fue llena de esos tres demonios cuando tenía 8 años. Y entonces la señora de la casa entendió. Y empezamos a hacer preguntas y otras cosas que no vienen al caso. ¿Debemos conocer las reglas del juego, sí o no? ¿Sí o no? Número 1. Salmo 19, versículo 9. Recuerde que estamos hablando de lo que significa temer a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero a los que temen a Dios. Salmo 19, 9. ¿Cómo dice? Salmo 19, 9. Dice el versículo 9, Salmo 19, ¿qué cosa? Salmo 19, versículo 9, el temor de Jehová, ¿cómo dice? Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son ¿cómo? Verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio. Las personas que teman a Jehová son limpias. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado es el nombre de Dios. Usted dirá, ay pastor, entonces yo estoy fastidiado. No, no. Lo bueno es que este día tú reconozcas tu condición. Ya déjate de fingir y aparentar. Sé sincero con Dios, sincérate con Dios. Preséntate de Dios y abre tu corazón delante de Él. Y dile, Señor, usted sabe bien lo que tengo adentro. Usted sabe bien que soy malo y pecador. Ahora, miren qué cosa rica. ¿De verdad que puedo llegar hasta la 1? Yo estoy pensando terminar porque son las 12:30. ¿Le damos media hora más? ¿Seguro? ¿No me va a echar? ¿No me va a echar? No sea que me miren mal en la puerta o me corten los ojos. Hace mucho que no me cortan los ojos. Muy bien. El hermano dice que este pan espiritual a la puerta me le echan el peito a él. Dios lo bendiga, hermano. Él no sabe que me está enchinchando y si me enchinchan yo sigo y sigo y sigo. Una vez el apóstol Pablo predicó un sermón, ya estaba llegando al final su ministerio y empezó a las 7 de la noche. Para medianoche había un muchacho llamado Tíquico que se le durmió y se cayó del tercer piso, y eso fue como el interludio del concierto sermonario. Cayó, fue explotado. Y Pablo le dice a la gente, espérense aquí, yo vengo ahora. Bajó rápido la escalera, fue allá abajo. Le dijo al muchacho, mira, me está dañando, mira si te despierta. Y el muchacho abrió los ojos y le dice, camina para arriba que yo no he terminado. Y el muchacho subió, arrancó de nuevo Pablo, hasta el amanecer. Mi madre, ¿cuántas horas? 12 horas de sermón, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Si ustedes quieren le damos un repite aquí a Pablo. Salmo 19, 9. Dice el verso 9. El temor de Jehová es ¿cómo? Limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos ¿cómo? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Usted dirá, pastor, ¿y por qué tantas citas de la Biblia? Porque esto es palabra de Dios. Esto no es invento del pastor. Porque si usted cree en la palabra de Dios, usted hará como el Señor dice. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice ahora? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Cómo dice? En el temor de Dios, limpiémonos. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6. Es posible que usted se sienta hoy apaleado por el pastor. Ese no es mi deseo. Es posible que se sienta incómodo. No es mi deseo. Es posible que se sienta sucio. No es mi deseo. Es posible que se sienta raro. No es mi deseo. Sin embargo, doy gloria a Dios que está entendiendo la condición en la que usted está. Porque si no entendemos nuestra condición, no vamos al médico. Y si no vamos al médico divino, ¿cómo nos pueden sanar? Ahora le tengo buenas noticias. Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si lo dejamos ahí, vámonos que nos perdimos todos. Sin embargo, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lavados. Ya habéis sido, ¿qué cosa? Santificados. Ya habéis sido, ¿qué cosa? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que queremos decir esta semana es, reconoce primero tu situación, no mire al vecino. Reconoce tu condición, no mire al hermano. Reconoce dónde tú estás, para que Dios pueda comenzar a trabajar en la vida tuya. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y entonces se ve el poder de Dios en la vida nuestra e inspira al otro a buscar al Señor. Sí, Jehová peleará por vosotros, pero por los que temen su nombre. Jehová defenderá a los que temen su nombre. No habrá diablo ni demonio que pueda destruir a los que tienen el temor de Jehová en su vida y en su corazón. Pero los que viven como le da la gana, pues el Señor los arrasa, el diablo los arrasa. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. ¿Y qué cosa dice? Y los defiende. En Daniel capítulo 12, versículo 1, dice que Miguel defiende a los que tienen su nombre en el libro de la vida. ¿Está su nombre en el libro de la vida? Romanos 8:28 dice que Dios, que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Ok, aquí comenzamos, lo voy a dejar bien emocionado para terminar como en la telenovela. Cuando está más buena la cosa, le digo, ya acabé. Y entonces tiene que venir esta noche. ¿Parece bien? 1 Samuel 2. Sí, tengo que dejarlo bien motivados. 1 Samuel 2:30. Ahora vamos a hablar de lo que se llama la naturaleza de la profecía condicional. Cómo las promesas de Dios son condicionales. Y es algo muy profundo, pero muy, muy interesante. 1 Samuel 2:30. Esto es bueno saberlo, queridos. Dice el versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí, ¿cómo dice? Perpetuamente. ¿Y ahora qué dice? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién va a honrar Dios? A los que le honran. ¿Usted cree que viviendo una vida cristiana de cualquier manera, Dios va a manifestar su poder en favor suyo? Por favor. Por favor. Seamos sinceros. ¿Verdad que tenemos que hacer alguna reparación en nuestra vida espiritual? ¿Sí o no? ¿Verdad que hay que romper algunas cosas? ¿Verdad que hay algunas amistades que vamos a tener que cortarlas? Con dolor, porque los apreciamos. Pero vamos a tener que decirle, mira, no, tú no me ayudas. Cuando yo era adolescente tuve que hacerlo con algunos amigos. Y hubo lágrimas y toda la cosa. Y le dije, llora todo lo que tú quieras, pero cuando yo me acerco a ti como que me pongo como, no sé lo que me pasa. Me pongo como un tigre, como ¿entiendes? Como, qué relajo es. Que de verdad, ustedes se están riendo, pero de verdad. Me venían unos pensamientos medio macabros y como que un relajo y una mojiganga. Y dice, pero bueno, acá yo no soy así. ¿Ustedes saben que la gente nos influencia para bien o para mal? ¿Sí o no? Hay personas que cuando usted está con ella, usted como que se inspira, como que, oye, como que la vida espiritual como que le retosa y usted quiere orar y quiere consagrarse. Pero hay otro, compadre, que cuando usted está con ese tipo de gente, usted como que se le mete el demonio, como que, oh no. ¿Yo honraré a quiénes? Seamos sinceros. ¿Está usted honrando a Dios para que Dios lo honre a usted? Oh, ¿sabe lo que significa honrar? Honrar significa dar honor. ¿Dar qué? ¿Saben lo que es dar honor? Dar honor es reconocer los méritos de la persona indicada. Honor a quien honor merece. ¿Se entiende lo que está? Cuando usted lo pone, se está graduando, ¿le están dando el honor de la graduación? ¿Sí o no? ¿Se fajó usted para esa graduación? Entonces ahora le están poniendo, le ponen su toga, su birrete, le dan toda su monería y un discurso y reconocimiento, y usted ahí está como ja, ja. Y todo el mundo le toma fotos y usted lo están honrando. ¿O no? Cuando honramos a Dios, lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro todo. Entonces nuestra vida refleja el honor que Él recibe. Santidad, humildad, pureza, etc. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Recuerden que estamos poniendo las bases para la semana completa. Ore a Dios que pueda recibir toda esta bendición en la semana. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Miren lo que dice el Señor Jesús. Mateo 7, 21 al 23. ¿Quiénes son defendidos por Jehová? Dice el verso 21. Mateo 7, 21 hasta el 23. Dice el 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es importante hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Debemos conocer la voluntad de Dios? Sí. Y entonces va a venir el honor y la honra y el cuidado de parte de Jehová. San Juan capítulo 15, versículo 14. San Juan 15, 14. Dice el versículo 14. Vosotros sois mis amigos, ¿cómo dice ahora? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Le gustaría ser amigo de Jesús? ¿A cuánto le gustaría ser amigo de Jesús? Entonces, ¿cuándo somos amigos de Jesús? Cuando hacemos lo que Él manda. Sin embargo, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Sin embargo, debemos entender la naturaleza y el propósito de la profecía condicional. Y aquí voy a hablar un ratito para calentarlo bien, y cuando estén bien emocionados voy a terminar. Sí, así lo aseguro para esta noche. Isaías capítulo 40, versículo 8. La palabra de Dios es segura. Dios no miente. Dios no falla. Dios cumple lo que promete, si la persona cumple la parte que le corresponde. Isaías capítulo 40, versículo 8. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es veraz. La palabra de Dios es segura. Isaías 40, 8. Dice el verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Alabado es el nombre de Dios. ¿Es fiel la palabra de Dios? Sí. ¿Es fiel Jehová? Sí. Pero se necesita que el instrumento sea fiel para que la fidelidad de Jehová, la fidelidad de su palabra en el instrumento fiel, entonces haga la misión de Jehová. ¿Sí o no? Aunque Dios sigue siendo fiel, aunque su palabra sigue siendo fiel, Satanás se encarga que el vehículo de la palabra no sea fiel para que la palabra no surta el efecto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahí está el problema nuestro. Creemos que porque Jehová es fiel, porque su palabra es fiel, las cosas ocurrirán. ¿Pero dónde está el instrumento? El terreno es bueno, la semilla es buena. ¿Dónde está el agricultor? La semilla no se pudre, se queda allí. El terreno se llena de hierba y no hay ninguna cosecha. ¿Dónde están los agricultores? ¿Es fiel Jehová? Claro que sí. ¿Es fiel su palabra? Claro que sí. ¿Qué está pasando en el mundo? No encuentro con quién. Búscame una persona y tú verás lo que voy a hacer. ¿Dónde están los siervos de Jehová? ¿Dónde está la gente que era las maravillas de Jehová? Jehová peleará, sí, por aquellos que tienen temor a su nombre. La palabra de Jehová es fiel. Romanos capítulo 11, versículo 29. Permita Dios que esta semana, querido, nos despertemos. Vamos a mucho la palabra de Dios. Perdonen, pero la van a tener que usar mucho porque esto no es cuestión del pastor Porte, esto es cuestión de Jehová. Romanos capítulo 11, versículo 29. ¿Cómo dice el verso 29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, alabado sea su nombre. ¿Cómo son? Dios te llamó a ti, no importa, te llamó. Alabado sea su nombre. Que te caíste, que Dios, no me importa, Dios te llamó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Una chismografía, una mojiganga, pasándose tiempo hablando del otro. ¡Hable de Jehová! Mirando y leyendo cosas que no tienen sentido. ¡Estudie la palabra de Dios! ¿No le parece hermoso leer tanto la Biblia? ¿Sí o no? Y cada pasaje no tiene sabor, no tiene gusto. ¿Tiene gusto o no tiene gusto? Me encanta la Biblia. Me encanta, me gusta la Biblia. Una de las cosas que me impresionó en esa universidad es que, bueno, las universidades son universidades. Y a veces los muchachos son como medio, porque hay muchas carreras diferentes, no es solo teología. Pero me llamó tanto la atención que tanto en la mañana como en la noche todos traían su Biblia. Y siendo que me gusta tanto citar la Biblia, se oía el sonar de las páginas. Imagínense 2,000, 3,000 Biblias en la mano. Y eso para mí era como música. Y me decían en la mañana, pastor, nos gusta porque nos hace buscar mucho en la Biblia. Digo, y le da tiempo. Dicen, sí, nos da tiempo, pero tenemos que ir muy a prisa. Me gusta. A ver que yo que la Biblia suena, me gozo. La palabra de Dios es segura. Finalmente, prevalecerá su plan para salvar al hombre. Dios cumplirá su palabra. Dios salvará al hombre. Al hombre que se deje salvar. Isaías 46:10, mira lo que dice. Isaías capítulo 46, versículo 10. ¿Cómo dice? Me gusta el 9 y el 10. Dice el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Alabado sea el nombre de Dios. Conmigo o sinmigo, y contigo o sin tigo, el Señor hará su voluntad. ¿Sí o no? ¿Verdad que a veces creemos como que Dios depende de nosotros? Dios no depende de nadie, es demasiado grandecito para depender de seres humanos. Él solo tiene que esperar una generación que usted se muera y pase con la siguiente. Y le he dicho, no, querido, vamos conmigo. Por eso me llena de gozo servirle a Él. Y pienso que ya tengo que parar aquí. Santiago capítulo 1, versículo 7. Dice, si te sigan diciendo que sigue, no se preocupen. A la noche seguimos con el tema de la noche. Santiago 1, 17. Perdonen, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y no podemos estar comiendo paja si hay tanto alimento fresco y sabroso y nutritivo en su palabra. Santiago 1, 17, ¿cómo dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, como dice, no hay mudanza. ¿Y qué más? Ni sombra de variación. Cosa linda. El Dios que te perdonó, te perdonó. El Dios que te aceptó, te aceptó. Si te caíste, grita, clama, Él vuelve y te levanta. Papá Dios tan lindo, siempre tiene una sonrisa. No importa lo lejos que te hayas ido. No importa lo malo. Estaba entrevistando a una señora. Y vino a quejarse. a mí que Dios no me oye. ¿Qué? Y me quedo mirándola así, me enojé. Y usted no sabe lo que usted está diciendo. Usted está hablando de un disparate. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Y me mira y se espanta así. Usted tiene que estar loca. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Se supone que yo soy el consejero. Digo, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra. Yo no soy nada de esa mojiganga. Yo le voy a decir una cosa a usted. Jehová oye a todos sus hijos. Ahora, vamos a cambiar la moneda. ¿Dónde fue que usted hizo su poca vergüenza? ¿A qué usted fue que hizo la poca vergüenza? ¿A qué metió la pata? ¿A qué hizo tal cosa? Entonces, ¿qué es lo que se está quejando? Jehová le está escuchando, déjese de eso. Por eso la trajo aquí. Entre tantos muchachos que no pudieron conseguir una entrevista para hablar conmigo, ¿usted consiguió una? ¿O no? Digo, llore. ¿Qué le pasa a usted? Vaya a ver lo que le hizo a su esposo. Vaya a ver cómo trata a sus hijos. Es usted la que tiene un problema con usted mismo. Usted no se ha perdonado a usted misma y está embarrando a todo el mundo, incluyendo a Dios. Perdónese que ya la perdonó, señora. Empezó a llorar. Digo, sí, llore. A ver si con lágrimas lava ese problema. O sea, Dios nos perdona la vagabundería que hicimos y entonces queremos decir que Dios no nos oye, que la gente es mala. Pero ya Dios te perdonó, mi querida. Perdónate a ti misma. Perdónate tú mismo que ya Dios te perdonó. Y entonces reconcíliate con Él. ¿O no? ¿Sí o no? Hebreos 13:8. Dios cumplirá su palabra y nosotros aceptaremos su promesa. Y aquí vamos a finalizar. Hebreos 13:8. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo cuando... Ayer, y hoy, ¿y cuándo? Queridos, ¿verdad que si nos consagramos a Dios, Dios hará maravilla con nosotros? ¿Se acuerdan que Dios le decía a Moisés, santifícame el pueblo esta noche, que mañana yo haré maravillas? ¿Quisieran ustedes esta noche que nos santifiquemos a Jehová? Una pregunta, ¿le gustaría que Dios hiciera maravilla esta semana? ¿Están dispuestos a romper algunas cosas que hay que romper? Seguro. ¿Alguna gavetita que hay que sacar y sacar tontería que hay ahí? Sí o no. Ciertas películas medias raras que hay por ahí, que están como muy calientes, atrévete a sacarla del asunto. Vamos a ser honestos. ¿Verdad que todos sabemos lo que debemos hacer? ¿Sí o no? Ciertos refrigeradores que hay que abrir para retirar ciertas cosas que se enfrían ahí, ¿me entiendes? A veces creemos que estamos relajando a Dios. Escondidito, te está su traguito de cerveza, como que nadie le está mirando. Nadie le está mirando. Ten cuidado. Seamos honestos, ¿verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Mejor dejémosla ahí. Primera de Pedro 1:25. Este tipo me está diciendo la verdad en público y yo no sabía que él sabía eso. ¿Y cómo que y qué le está contando? Tengo que hablar con mi mujer cuando llegue a la casa, que no ponga chismosa, está contando las cosas que hacemos en la casa. Me dice un hombre un día, enojado, así furioso. Sale a la puerta y me mira y me dice, ¿usted habló con Giga? Digo, ¿y quién es Giga? Dice, ¿seguro que usted no conoce a Giga? Digo, no. Yo vengo ahora, pero estaba furioso. Era un señor que estaba visitando la iglesia por primera vez. Bueno, se murió ya, no voy a decir de poco, digo el nombre, tipo así fuerte. Fuerte así y medio calvo como yo, un cuello así, era un camionero. Y viene de allá con una señora morena y me la pone enfrente. Pero el tipo está rojo de la ira. Y me dice, mire, esa es Giga. ¿Usted la conoce? Y mire yo a la hermana y le digo, nunca la había visto. Y entonces le dice ella, fulano, no, mira. Yo era un muchacho, yo no era pastor todavía. Teníamos una agrupación de jóvenes que predicamos. Dice, no, es primera vez que él viene aquí a la iglesia. Y entonces como que se tranquilizó. ¿Tú estás seguro, Giga, que él no te conoce? No. ¿Y él no sabe nada de lo mío? Que no. ¿Y él no sabe nada de lo que está pasando con mi mujer? No. Que ese tipo vino hoy aquí, comenzó hoy a predicar. Aquí ni nosotros lo conocemos. Ese muchacho viene por primera vez. ¿Tú estás segura? Dice que sí. Dice, ¿y cómo que está diciendo toda la vida mía y hazme? Cosa linda. Entonces como que se ablandó y se llenaron los ojos de lágrimas y dice, ¿y cómo sabe tanto de la vida mía? A mí usted no me conoce. Digo, no, hermano, pero Dios sí lo conoce. Y el Espíritu sí sabe la poca vergüenza suya. Ahora me tocó a mí, vi que el tipo se hablando, digo, ahora te doy yo. Y le dije, él sabe la cosa que usted está haciendo. Y entonces se me ocurrió decirle, y sabe por qué su matrimonio fracasó. Eso lo destruyó. Me abrazó y empezó a llorar como un niño. ¿Quieren saber el final de la historia? Esta noche. Una broma. No, espérense. No la voy a hacer, sí, ahora. Tranquilo. Siguió viniendo a la iglesia. Tenían 19 años de casado, pero él era borracho. Después se le había aguantado de todo, hasta un día que ya no aguantó más. Él llegó y había lavado la casa, había lavado la ropa, estaba haciendo todo. Tenía un radito, estaba oyendo su música mientras suapeaba. Y él llegó borracho y enojado, agarró el radio, le trajo en una pared. Y llegó como aquí llegué yo. Ella tranquila, soltó el suape, se fue adentro, se lavó la mano, salió, agarró a sus dos hijos y de la puerta le dijo: León, te aguanté 19 años. Hasta hoy. Te puede caer muerto y te puede llevar el diablo. Y no vuelvo contigo aunque me muera. Como era un león, agarró a sus dos hijos y se fue. Esa mujer era la luz de sus ojos. Ya habían pasado 2 meses y el tipo se estaba muriendo porque... Y así, por cosas de Dios, vino a la iglesia. Duró toda la conferencia viniendo a la iglesia. Alguien le contó a la esposa que estaba viniendo a la iglesia. Ella no lo podía creer, porque él nunca visitaba una iglesia. Y una noche vino ella. Y me dijo: yo necesito conocerlo, porque traer este león a la iglesia y mantenerlo aquí, tranquilo, y que llorando, un hombre que no llora ni por la muerte de sus familiares, yo no lo puedo creer. Fin de la historia. Se reconciliaron, se bautizaron, y agárrense ahora, después que el león fue amansado, 2 meses después de bautizarse, hubo un accidente y se mató en un camión, sellado con el Espíritu Santo. ¿Puede Dios cambiar leones? Sí puede. ¿Quiere usted que el Señor lo cambie a usted? ¿Cuánto le gustaría cumplir las reglas del juego para que Dios haga maravilla con su vida? Levante la mano derecha. ¿Se pueden poner en pie conmigo, por favor? Habíamos dicho 1 Pedro 1:25. Esta la tengo que leer. ¿Cómo dice? 1 Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor, ¿qué cosa? Permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Podemos reunirnos esta tarde a las 6 para el concierto? Me gustaría tanto llevarme a estos muchachos conmigo. En la campaña muy grande que tenemos en Nueva York, el 21 al 28 de junio, una iglesia muy grande. Y vienen personas de Pensilvania y de todo Nueva York. Va a ser algo, una experiencia bien maravillosa. Me gustaría tener un avión, montarlo, llevármelo y después se lo traigo a ustedes. ¿Cómo dice? Todo. Cuando invitamos personas, cubrimos todo. Sí. A mí no. No. O a ellos. No, vamos a orar a Dios. Me gustaría mucho. Me haría muy feliz darlo a conocer en la ciudad de Nueva York. Y que compartan con nosotros. Oremos por eso y Dios que haga su voluntad. Yo les voy a pedir esta semana una cosa a ustedes. Reconcíliense con Dios. No le escondan las cosas a Dios. Al llegar a la casa, arregle su vida con Dios. Abra las gavetas, lo que haya que abrir. No siga fingiéndole a Dios. Usted no lo puede engañar. Es usted que se está muriendo por no consagrarse a Dios. Es su vida la que se está destruyendo. Dios va a seguir siendo Dios. Y Él no puede bendecirlo en una situación de cualquier manera. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Sí o no? ¿Se atreven a aceptar el desafío hoy? ¿Cuánto quisieran dejar a Dios hacer en la vida lo que tiene que ser hecho? Querido Padre Celestial, gracias por su presencia con nosotros en este día. Gracias, Señor, porque a los que temen a Jehová todas las cosas le ayudan a bien. Gracias, Señor, porque a los que aman a Jehová todas las cosas le ayudan a bien. Y gracias, Padre, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Permita, Señor, que cada día caminemos de la mano con usted. Que su Espíritu Santo pueda hacer la obra en nuestra vida. Que sus ángeles nos acompañen, que su gracia nos asista, que nada ni nadie nos aparte de su camino. Ponemos nuestra vida en su mano santa, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Me gustaría escuchar, venga Genaro, venga. vamos a cantar. Se pueden sentar. Hay un himno que yo quiero, por favor, que lo cantemos con el corazón. Le voy a rogar que cantemos este himno con el corazón. No solamente con nuestros labios, sino de todo corazón. Y permita que esta sea nuestra experiencia. Que Dios les bendiga. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, Señor, gracias por el mensaje que tú nos has traído en este momento. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones y que podamos seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén.